comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de NovunTuneRadio.com. Este quien habla, su amigo y hermano Joel Rivera, junto a mí, mi esposa Joy Vélez. Vamos a estar teniendo la oración para el inicio del programa. Buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Bienvenidos a nuestro programa Enderezando Nuestras Sendas. Para introducción queremos hacer una oración por nuestros oyentes en este momento, así que por favor cierren sus ojitos y vamos a orar delante de nuestro Padre Celestial. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Dios mío, Padre Santo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te presentamos, Padre amado, en esta noche a nuestros oyentes, mi Señor, aquellos que van a recibir esta tu palabra, mi Dios, para que seas tú, Padre amado, obrando en sus corazones, para que seas tu Espíritu Santo impactando las vidas, Señor. Para que seas tú haciendo, Dios mío, Padre amado, lo que tú has pautado para esta noche hacer, mi Dios. Nosotros, mi esposo y yo, somos tus instrumentos y nos ponemos en tus manos, Padre, para que tú obres en nuestras vidas de manera especial. Prepara nuestros oídos, nuestras mentes, Señor, nuestros corazones para recibir esta tu palabra, mi Señor. Y sé tú haciendo grandes prodigios y maravillas, como solamente tú, Jehová Dios, sabes hacerlo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén, Señor, amén. Para dejar sus peticiones, las pueden dejar en el chat o nos pueden enviar un mensaje de texto al número 939-250-0492. Vía texto 939-250-0492. Ahora vamos a estar cantando un corito. Gloria a Jesús. Vamos a estar cantando el corito. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, y cosas maravillosas, hermanos, aleluya. Así que gócelo y cante con nosotros, saque su pandereta y sus instrumentos, y no tenga miedo de cantar alabanzas al Señor. Aleluya, poderoso el Rey de Gloria. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Sanidad, liberación, se siente la bendición, y se siente la bendición, y se siente la bendición. Qué lindo el Rey, aleluya, poderoso el Maestro, aleluya, poderoso. Vamos el Señor. Vamos a estar teniendo la lectura de la palabra en Éxodo. Éxodo 15, 26. Leemos así en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardaré todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Gloria a Jesús. En esta noche vamos a estar hablando de Jehová nuestro sanador. Aleluya. Y queremos presentarle a un Jesús que sana, a un Jesús que salva, que bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que quiere levantar al pueblo, que viene a buscar un pueblo que está preparado. Aleluya. Gloria a Jesús. Aquí vemos que el Señor le dice al pueblo, alabanza al Señor, que si cumpliera con sus mandamientos y estatutos, Él sería su sanador. En esta noche Jehová te dice, yo soy tu sanador. Jehová tu sanador. A medida que tú lo creas, hermano, tú puedes recibir la sanidad del Señor, que fue ganada en la cruz del Calvario a través de la sangre del Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, nosotros como creyentes tenemos este privilegio y esta bendición de poder recibir la sanidad que nuestro Salvador ganó para nosotros en la cruz del Calvario. No podemos permitir que la duda nos detenga de nosotros recibir ese regalo que Dios nos ganó. El enemigo se encarga, ¿verdad?, de estar molestándonos, ¿verdad? Nos enfermamos, sabemos que nuestro cuerpo se cansa, pero nosotros los creyentes, los que le servimos a un Dios vivo, tenemos ese privilegio de en Dios descansar, de que Él es nuestra fortaleza y de que Él nos da la sanidad para nuestros cuerpos. Porque Dios requiere de un pueblo sano, de un pueblo que guerree, de un soldado que esté preparado, ejercitado para toda buena obra. Alabanzas al Señor. Por eso es importante, hermano, que usted entienda que hay sanidad para usted. Que usted entienda que si lo aqueja alguna enfermedad, Dios tiene sanidad para usted por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque aquí su palabra dice, Jehová, yo soy Jehová, tu sanador. ¿Tú lo crees, hermano? Yo lo creo, alabanza al Señor. Y lo he vivido en mi vida, alabanza al Señor. Alrededor de 3 años atrás, yo estuve enferma de taquicardias supraventriculares, alabanza al Señor. Fui atacada con taquicardias supraventriculares, alabanza al Señor. Quiere decir que el corazón late demasiado rápido y esto puede causar otros problemas de salud, alabanza al Señor. Me querían operar, alabanza al Señor Jesús, querían operarme el corazoncito. Y yo le doy la gloria al Señor porque yo le dije, Señor, yo creo que tú me sanas. Tú me hiciste promesa, tú me dijiste que eras mi sanador, que eres mi sanador. Y yo creo en que tú lo puedes hacer. Y le dije al Señor, Señor, yo voy a hacer todos los trámites necesarios para yo someterme a esta operación. Pero yo sé que es tu voluntad, Padre amado santo, que yo sea sana. Así que, Señor, como quiera que sea que tú lo vayas a hacer, déjame saber, Padre amado santo, cuál es tu verdadera y perfecta voluntad en mi vida, mi Señor. Si es tu voluntad que yo pase por esta operación, mi Señor, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad, mi Señor, que yo no pase, que se haga tu voluntad, Dios. Y así lo hice, hermanos. Y haciendo los trámites para poder someterme a esta operación, el Señor deshizo todos los planes, alabanza al Señor Jesús, y no permitió que yo pasara por la operación de mi corazoncito. Y el Señor me sanó, alabanza al Señor. Prontamente, alabanza al Rey de Gloria. Vi como el Señor fue restaurando mi corazón, alabanza al Señor. Y para gloria de Dios Padre, te puedo decir que hace 3 años que no he presentado una taquicardia supraventricular. Aleluya, bendecido sea el Señor. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo, alabanza al Señor. Porque no he vuelto a presentar, ¿verdad?, ninguno de los síntomas en los cuales presentaba, alabanza al Señor. De vez en cuando el enemigo viene a susurrarte al oído y a querer ponerte síntomas en tu cuerpo. Pero yo le recuerdo al enemigo que Cristo lo hizo. Yo le recuerdo al enemigo, Jehová lo hizo por mí. Jesús fue a la cruz del Calvario y su sangre está sobre de mí. Él lo hizo, Él me sanó, alabanzas al Señor. Y por lo tanto yo no te voy a creer tu mentira. Tú no puedes poner síntomas de enfermedad en mí. De la misma forma, hermanos, como te estoy predicando y te estoy dando testimonio de que Dios lo hace, te pido que tú puedas creer en el Señor y reciba la sanidad de Dios en tu vida también. Alabanza al Señor. Vamos a ir a Isaías 53:5. Alabanza a Dios. Isaías 53, versículo 5, y dice así: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está claro que el que pagó por tu sanidad fue Jesús. Aleluya. Oh, tú eres poderoso, Señor. Por eso es que entendemos, ¿verdad?, que no tenemos que temer a la enfermedad, sino que si llega el proceso de enfermedad a tu vida, tú lo enfrentes en el nombre de Jesús. Porque si tenemos al Señor, no tenemos por qué temer, hermanos. En el Señor lo tenemos todo. Alabanza al Señor, incluyendo la sanidad para nuestros cuerpos. Dios no te va a dejar desamparado. Si Él te dijo que Él es tu sanador, Él cumple todas sus promesas. No hay una sola historia bíblica que no te refleje a ti que Dios no puede cumplir sus promesas. En todo Él ha sido tu ayuda, en todo Él ha sido tu sanador. Él está ahí para ti. Alabanza al Señor. Aleluya. Bendecido sea el Señor Jesús. Vamos a leer en Jeremías 33:6. Bendecido el Rey de Gloria. Versículo que me gusta mucho. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Gloria al Señor. El Señor no solamente te trae la sanidad, sino que trae paz a tu vida y trae la verdad. Cuando tú conoces la verdad de Dios, hay paz en tu corazón, porque la verdad nos hace libres. La verdad nos revela el corazón de Dios. Y cuando nosotros entendemos que la sanidad es una verdad que Dios nos ha dado, que Él pagó el precio, que Él es nuestro mejor plan de salud, aleluya, que tenemos la sanidad de gratis, aleluya, aleluya, aleluya, podemos entender y podemos confiar en paz de que Él está ahí para nosotros. Él es tu paz. No permitas que nadie te quite la paz que Dios te ha dado. Descansa en el Señor y créele a Él, y todo será resuelto conforme a la voluntad de Dios. Aleluya, poderosos. Les recuerdo que para dejar sus peticiones la pueden dejar en el chat, o lo pueden enviar un mensaje de texto a través del 939-250-0492. 939-250-0492. O también lo pueden enviar a través de formulario que dice peticiones en la parte de arriba de la página nounciónradio.com, y estaremos orando por la misma. Gloria a Jesús. Vamos a ir a la lectura, Mateo capítulo 8, del 1 al 3, bendecido el Rey de Gloria, y luego del 5 al 13. Leí así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Gloria a Dios. Aquí vemos que el leproso le preguntó al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aleluya. Y el Señor le dijo: quiero ser limpio. Pero el Señor siempre está dispuesto a sanarnos, hermano. No tenemos que dudar de eso. El Señor quiere nuestra sanidad y no nos quiere enfermos. Alabanza del Señor. Eso es una bendición y una promesa que tú tienes en tu vida como creyente, que la puedes reclamar en confianza si Él quiere sanarte. Aleluya. Vamos a leer en Mateo 8, del 5 al 13. Alabanza del Señor. Ahí mismo donde estás, siga hacia adelante. Seguimos leyendo, entrando, versículo 5 de capítulo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Jesús. Ahí vemos como el centurión le pide al Señor que sane su criado, ¿verdad? Y el Señor le dice, mire qué bella la respuesta del Señor, yo iré y le sanaré. Es la misma respuesta que Él tiene para tu petición de sanidad. Yo iré y te sanaré. Aleluya. Porque eso es lo que Él desea, sanarte. Él quiere darte bendición. El Señor es tan hermoso, hermano, que lo único que quiere es estar con nosotros. Él nos ama tanto, Él quiere que tú estés sano, alabanza del Señor. Dios permite muchas veces unas situaciones en nuestras vidas, pero es para enseñarnos y para glorificarse. Aleluya. Tenemos que entender lo que son los pensamientos del Señor. Y cuando nosotros nos metemos en la palabra, entendemos cuál es su pensamiento. Él tiene pensamientos de salud para ti. Aleluya. Aprovechate en esta noche y agárrate de las promesas del Señor, que te dice, yo iré y te sanaré. Aleluya. Y miren la fe de este centurión, alabanza del Señor. Como le dice a Jesús, yo tengo autoridad y a quien yo le digo que lo haga, ellos lo hacen. O sea que él reconoció la autoridad de Jesús, ¿verdad? Reconoce que Jesús tenía autoridad y él entendía que si Jesús decía la palabra, iba a ser hecho como Jesús lo dijera. Y el Señor lo alaba por esa fe que él presentó. Y qué lindo que como él creyó, le fue hecho. De la misma forma, hermano, no hay distancia para Dios. Para ti no hay distancias, alabanza al Señor. Yo te estoy hablando aquí desde Puerto Rico, yo no sé dónde tú estás, pero a la distancia te llega mi voz, aleluya, en esta noche. Y te dice el Señor, yo iré y te sanaré. Yo quiero ser sano, aleluya. Por tu fe será hecho, a la distancia será hecho. Créele a Dios, alabanza al Señor. Nunca pierdas la fe, Él es tu paz. Alabanza al Rey de Gloria, aleluya. Gloria. Vamos a buscar en Mateo, ahí mismo en el libro de Mateo, el capítulo 14, versículo 36. Aleluya. Mateo 14, 36. Alabanzas al Señor, Dios Todopoderoso. Y leemos así, versículo 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. ¿Escuchaste eso, hermano? Todos los que le tocaron quedaron sanos. ¿Te atreves tú en esta noche a tocar el borde del manto del Maestro? ¿Te atreves tú a rogarle, Señor, sáname, que yo sé que es promesa tuya y que tú me vas a sanar? ¿Te atreves a creer? Aleluya. Dice que todos los que le tocaron quedaron sanos. A donde quiera que Jesús iba, donde había una muchedumbre llena de fe, todos eran sanados por el Maestro. De la misma forma, conforme a tu fe, será hecho. En donde único dice que no pudo hacer muchos milagros fue en Jerusalén, ¿verdad? Por la falta de fe de ellos. Pero nosotros que le creemos a Él, recibimos la sanidad, porque Él ya la pagó para ti, para mí. Agárrate de ese manto del Maestro y atrévete a recibir tu sanidad en esta noche. Aleluya, Él está dispuesto a sanarte. Poderoso el Señor. Vamos a Marcos 16, del 17 al 18, que te quiero enseñar algo, bendecido el Señor. Te alabamos. Marcos 16. Del 17 al 18, alabanza al Señor. Leemos así. Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria a Jesús. Aquí vemos que estas son las señales que siguen a los que creen, o sea, a nosotros los creyentes. Alabanza del Señor. Son señales que nos distinguen de cualquier otra persona, porque esta es la obra del Espíritu Santo. Y vemos que en el nombre del Señor podemos echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en nuestras manos serpientes, y si bebiéramos cosas mortíferas no nos hará daños. Importante, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor te sana, y de la misma forma en que el Señor hizo la obra en tu vida, no te quedes callado. Da testimonio de lo que Dios está haciendo contigo y ve y ora por aquellos que necesitan también. El Señor nos envía, ¿verdad?, a que nosotros vayamos y cubramos la necesidad. Que donde haya un enfermo, nosotros pongamos las manos y oremos por ello. Y el Señor promete sanidad para esas vidas también. Si lo creemos, será hecho. Nosotros lo único que tenemos que hacer, hermanos, es obedecer al Señor. Él nos dio la orden de ir y orar por los enfermos. El que hace la obra es Él. Nosotros no hacemos nada. El que da la sanidad es Dios. Y conforme a la fe de los que estemos orando, es que será hecho. Aleluya. Y conforme al tiempo y la voluntad de Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Por tanto, hermano, recibe en esta noche tu milagro de sanidad y comparte tu bendición con otros. No te quedes callado con lo que Dios está haciendo contigo. ¿Está bien? Gloria a tu nombre, Jesús. Porque este evangelio va a ser contado y va a ser predicado por los testimonios de aquellos que le creemos a Dios. Aleluya, bendecido sea tu nombre, Padre Celestial. Poderoso es el Señor. En esta noche te instamos a que tú creas, alabanzas al Rey de Gloria, y a que tú puedas llevar esta palabra a otros, y a que tú puedas recibir la sanidad, que es promesa de Dios para tu vida. Recuerda, Jehová es tu sanador. Jehová, Dios de los ejércitos, es tu sanador. Apodérate de esa promesa. Y no se te olvide nunca, aleluya, que en Jesús hay sanidad. Poderoso el Señor, que Dios te bendiga. Vamos a estar orando en estos momentos. Vaya dejando sus peticiones en el chat. Vamos a estar monitoreando. También puede enviar su petición vía texto al 939-250-0491. Si es de Estados Unidos, sería 1-939-250-0492. Repito, de Estados Unidos, 1-939-250-0492. Texto solamente. También tiene la opción de llenar el formulario de peticiones y estaremos orando por la misma, pero preferimos que la escriban en el chat en este momento para estar orando por la misma. Si tiene alguna condición, enfermedad, tócase el área afectada y crea que Dios va a hacer el milagro. Y oramos. Señor y Padre Celestial, en este momento te presentamos, Dios mío, Padre amado, todos aquellos que creemos, Señor, que tú eres nuestro sanador, Padre amado, y que tú haces grandes cosas en nosotros. Te suplicamos, Padre amado, por todo aquel, Dios mío, que tenga una condición de enfermedad en este momento. Padre, nosotros creemos que tú lo haces, Padre amado, que a través de estas ondas radiales, Señor, fluye tu poder, Dios mío, para sanidad, Dios, para sanidad a las vidas que están creyendo al otro lado, Dios mío. Glorifícate, Padre, en sus vidas, mi Dios. Tú lo hiciste, papá. Tú pagaste en la cruz del Calvario, Jesús, por nuestra sanidad. Tu sangre preciosa fluye con libertad, Dios, para que nuestras vidas reciban sanidad, Señor, y vida eterna. Te suplicamos, mi Señor, que seas tú, Dios mío, Padre amado, sanando a todos aquellos, Padre amado, que están escuchando en este momento, mi Señor. No sabemos por la enfermedad que estén pasando. No sabemos qué enfermedad les aqueja, Dios. Pero sí sabemos que tú eres el Dios de poder. Sí sabemos que tú nos hiciste promesa de sanidad. Sí sabemos, Padre amado santo, que tú tienes el poder y autoridad para hacerlo, para reprender todo espíritu de enfermedad, mi Señor, para que las vidas sean libres de toda quejanza, Dios mío, aleluya. Que seas tú sanando, papá lindo. Te creemos a ti. Nosotros siempre te daremos la gloria y la honra, porque tú eres nuestro Dios. Toda gloria y toda alabanza sean dadas a tu dulce nombre, Dios Todopoderoso, porque tú eres quien lo hace. Tú eres el hacedor de maravillas y tú eres Jehová nuestro sanador. Gracias, Dios mío. Bendice a cada uno de los que escuchan, papá. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas, Dios. Amén, Señor, amén. Si hay alguna vida que nos esté escuchando que no ha recibido a Jesús como su único y exclusivo Salvador, en este momento queremos presentarte a Cristo. Queremos decirte que el Señor tiene promesas preciosas para tu vida, que el Señor te puede levantar de donde tú estás caído, que el Señor quiere hacer la diferencia, marcar la diferencia en tu vida y en tu corazón, que Dios quiere sacarte de las profundidades de las tinieblas y quiere traerte a su luz admirable, que Dios quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Si tú quieres el poder del Señor, si tú quieres vivir en santidad, si tú quieres conocer a Cristo y ser su amigo en intimidad, te lo presentamos en esta noche. Te queremos decir, solo Cristo sana, solo Cristo salva. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, y es el que hace grandes cosas en medio de su pueblo. Te queremos presentar al Señor. Si tú quieres aceptarle, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo me reconozco como pecador. Reconozco que te he fallado y que he vivido mi vida sin ti. Reconozco que necesito de ti y por lo tanto quiero aceptarte como mi único Señor y Salvador. Te pido que me perdones y que por favor escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Yo necesito crecer en ti, Padre Santo. Ayúdame a buscarte en oración. Ayúdame, Señor, a intimar contigo. Quiero que tú seas mi amigo fiel, aleluya, y quiero aceptarte como mi Dios y como mi Rey. Si tú repetiste esta oración conmigo, te quiero decir bienvenido al pueblo de Dios. Lee la palabra con regularidad y busca una iglesia donde se hable de la santidad del Señor, la sana doctrina. Busca llenarte del poder del Espíritu Santo y métete en la palabra del Señor, escudriña la palabra de Dios, que es la forma como vas a poder mantenerte de pie. Gloria a tu nombre, Jesús. Que Dios te bendiga. Quería cantar otro corito, bendecido sea el Señor, para glorificar al Señor en esta noche. ¿Verdad? Nosotros no somos cantantes, bendecidos sea el Señor, pero somos adoradores. Aleluya. Así que usted no mire si cantamos bonito, ¿no? Sino que coja su guitarra, si tiene, o coja su pandereta y use su voz para adorar al Señor con nosotros. Aleluya. Vamos a cantar Era una escalera lo que Jacob veía. Aleluya. Poderoso el Señor. Era una escalera lo que Jacob veía. Era una escalera lo que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios lo que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios lo que Jacob veía. Era una escalera lo que Jacob veía. Era una escalera lo que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios lo que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios lo que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios lo que Jacob veía. De la misma forma nosotros vamos a ver la gloria de Dios a medida que le creemos y que vivimos junto a Él. Aleluya. La vida con el Señor es una vida de aventura, alabanza al Señor, porque Él siempre nos sorprende en todo lo que hace. Él es el hacedor de maravillas. Así que deja que el Señor te sorprenda hoy. Créele a Dios y obedécele. Que Dios te bendiga. Han escuchado el programa Enderezando Nuestras Sendas con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Gracias por estar en sintonía de NuevoUnciónRadio.com. Si aún falta personas de dejar sus peticiones, lo pueden seguir dejando en el chat y estaremos orando aún al final del programa. Si tiene un teléfono, lo puede enviar a través de 939-250-0492, vía texto 939-250-0492, y estaremos orando de una forma muy especial. Gracias por estar en sintonía nuevamente de tu programa Enderezando Nuestra Senda a través de NuevoUnciónRadio.com. Dios le bendiga. Dios te bendiga.